Han pasado 35 minutos de las 18 horas en toda la República Argentina y nosotros seguimos haciendo Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta. Ella en los últimos detalles para presentar al primer grupo que se va a venir ahora mismo. Ya después, más adelante, vamos a venir con toda la información, los concursos y todo lo que tiene este programa número 35 de Movida Norteña TV. Pero ahora sí, porque lo veníamos anunciando desde hace un par de semanas, porque van a estar por primera vez acá en nuestros estudios de Rivadavia 550 para toda la gente que se engancha a través de internet, a través de nuestro canal de Westream, en YouTube, canales de TV2 Salta, Eugenio Dichocho, y también a través de Salta Cable Color en la frecuencia número 9 por el 2 de aire de la mano de Gao Sonidos. Manitu Record te presenta por primera vez en este programa y ellos son Pide Más. Sintonizando a toda la familia, a toda la gente de Salta. Muy, pero muy buenas tardes. Manitu Record Producciones 1 presenta. Tengo penas de amor, que tengo pena y hasta me duele el corazón de llorar. Que tengo penas de amor, que tengo penas de amor, que tengo pena y hasta me duele el corazón. Que se vea todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas, palmas. Para todas las mujeres que nos hacen sufrir, nos hacen llorar. A las tramposas y mentirosas, a las tramposas y mentirosas, quiero decirles que aún así confío en ti. ¡Sira! Yo se caiga en pedazos, yo confío en ti. Que me falten caricias y besos, porque tu amor no lo das en exceso. Esta ilusión se me queda en suspenso, yo confío en ti. Ustedes. Y aunque en el fondo tenga mis temores, y tenga miedo a subir mis errores, por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Y aunque me digan que voy al fracaso, y que no ando contigo mis pasos, no cambiaré ni a dejar. Confío en ti, porque sé que lo vas a hacer en el año. Esta vida está llena de engaño, no hay razón para confiar en ti. Confío en ti, porque eres un amor, eres mi calma. No sé qué me vuelve el alma, la paz que hay en mi corazón. Confío en ti, y aunque el universo no queda, no quiero perderlo ya. Hombres y mujeres con las manos arriba. ¿Y qué pasó con el amor que me prometiste, amor? ¡Suena! ¡Sí! ¡Sí! Saludos más especiales para todos los que nos siguen. ¡Este pide más en vivo! Y yo me dedico al alcohol. me querés. Se nota que son los amor. Entonces ya no hay más que hacer. Yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Yeah, sí. ¡Hay aplausos! Amor, amor. Fuerte, fuerte. El aplauso acá en los estudios de TV2 Salta, ¿eh? ¿Cómo va, amigo? Bien, qué placer. Hermano, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Un gustazo. Bueno, por primera vez en nuestro programa Pide Más, y el placer, como siempre digo, con cada grupo que se suma, que llega por primera vez a nuestro programa, es un gusto que hayan confiado y que hayan elegido Movida Norteña TV para presentar su último material difusión y, bueno, los éxitos, los clásicos que ha venido desarrollando Pide Más durante toda esta temporada de Carnaval 2016 y demás. Así que un gusto, Lucas Rodrigo. Así es, ¿cómo te va? Así es, bueno, el placer es nuestro, Eugenio. Muchas gracias por la invitación a toda la gente de la producción de Movida Norteña. Agradecer a la gente también de la productora Manitou Record Producciones, Producciones 1, al señor Claudio Nogales, al señor Benito Salvatierra, al señor Carlos Dos Santos, al amigo Chani, bueno, que han confiado en esta, por así decirlo, nueva etapa de Pide Más. Así que sí, afrontando ya toda la temporada 2015-2016. Y ya presentando también los temas nuevos con el nuevo vocalista también, Emanuel. Bueno, estamos hablando de un Pide Más renovado, como vos lo decías, con nuevo cantante. ¿Cuánto tiempo ya tiene el nuevo cantante en el grupo? Nuevito, un mes. Un mes. Está un de mes estreno. Y ya se han dado muchísimas cosas, ¿no? Exactamente. Lo presentamos también al cantante para que nos cuente un poco sobre esto que es Pide Más y tu incursión como cantante del grupo. ¿Cómo andás? Bueno, hola, bien, todo bien. Bueno, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo. Un gusto de cantar aquí en Pide Más, soy la nueva voz, soy Emma. Y bueno, aquí esperando y bueno, esperando nomás y recibiendo orden de Manitou Record. Bueno, ¿cuáles son las órdenes de Manitou Record, Lucas? Cuénteme, no, ¿cuáles mirá son las órdenes? Ahí lo tenemos, acá muy cerquita. Me está haciendo señas, digo, pero no, Manitou es mi compadre, nosotros ya venimos trabajando con él hace 13 años en este proyecto. Así que sabemos qué es lo que nosotros apuntamos con este material. Con los músicos, obviamente, que hemos incorporado. Ajá. Así que, bueno, saludar a la familia también de los músicos y a ellos el agradecimiento, bueno, por el aguante que nos están haciendo. Y así que, bueno, tenemos muchos proyectos por delante y lo bueno es, bueno, seguir creciendo musicalmente. Bueno, ese crecimiento musical que ya lleva 13 años, por ahí yo cuando comencé a anunciarlo en la semana, dije 10 años con la música en las publicaciones, bueno, se retracta, me decías 3 en el día de ayer, lo hemos corregido, pero esos 13 años tienen mucha historia, por eso nosotros hemos seleccionado imágenes de esta etapa, algunas cosas del recuerdo para Pide Más y las comenzamos a compartir en pantalla para que la gente se interiorice un poquito más cómo viene hoy en día Pide Más con las redes sociales. Bueno, ese es el anuncio que te agradezco que hacías a través de las redes para difundir el programa y me lo estabas pasando en el día de ayer y obviamente lo tenías en el Facebook de Movida Norteña. Bueno, tenemos más cosas para compartir y vamos avanzando con la foto y vos me vas contando a dónde fue de cada una de estas cosas. Estás con Mario Lamas ahí, por lo que veo. Están, bueno, cuando fuimos a presentar el material, FM1 Salta, bueno, que es también parte de la productora, bueno, que apoya el proyecto de Pide Más y, bueno, muchos grupos de Salta también con el amigo Mario Lamas. Ahí estás afuera de la radio. Va, están. Sí, ahí está el amigo Gastón, el tecladista. Ajá. Él es más famoso, ¿no? Pasaron por Canal 9, La Movida. Exactamente, también ahí está La Movida y estamos. Perfecto. El amigo Emma. La selfie. Ahí están todos los muchachos. Canal 17 es este, La Revolución Norteña. Sí, sí, ahí está, para el Chelo Galván. Chelo Galván, el padrino. Bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Más difusión de ustedes, está bien. Bueno, esto es ensayo. Exactamente. Déjame mandar un saludo para la gente de la terraza. La mía Belén y Checho, bueno, que nos hacen el aguante en la sala de ensayo. Ahí ensayan. Que, exactamente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas de Pide Más, esto es en Escombros. Exactamente, en Escombros. Fue la segunda presentación que tuvimos. Ajá. Fue un día viernes. Así que, bueno, impresionante, bueno, el cariño de la gente, bueno, que ya se demostró en la segunda presentación de Emma, que ya lo quieren mucho. Así que ya lo están conociendo de a poco. Eso es más de ahí también, ¿no? De Escombros. Perfecto. Imágenes que están a través del Facebook oficial, que me contás cuál es. Pide Más, también nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube y, bueno, en Facebook también. ¿A dónde es esto? Esto fue viniendo de Cachi. De Cachi, exactamente. Carnaval, exactamente. No habíamos quedado en la ruta, me acuerdo, porque se ve la fila de autos. Se había cortado por el tema de la lluvia. Perfecto. De las 5 de la mañana. Vaquero. Salamanca. Exactamente, la Salamanca. Pleno Carnaval. Bueno, estos son los CD Difusión. Exactamente, CD Difusión. Bueno, que lo tenemos acá nosotros. Sí, lo tenemos acá, ya lo vamos a presentar. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, esta es las fotos de perfil oficial de la banda, exactamente, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos la página de Twitter. Son las capturas que pudimos encontrar a través de la página para que la gente recuerde Instagram. Las redes sociales. ¿Cómo están en Instagram? Instagram también está como, estamos todos como Pide Más. Pide sí, guión bajo más. Bueno, vamos a la parte de recuerdo que nos quedamos un poquito. Sí. Esto lo encontré en el Facebook tuyo. ¿Qué año fue esto, más o menos? 2000, yo no vivía acá en Salta, por eso no estaba muy al tanto de este boliche, la estación. 2004. Sí, 2004. Exactamente, ajá. Un boliche que da justo en el corredor de la Balcarce. En la Balcarce estaba. Víctor Herba, bueno, un amigazo de nosotros. Con Sí Señor me mataron ahí. Sí Señor, bueno, no, bueno, fue un grupo, bueno, que salió vos. En aquel entonces de lo que fue la revolución cuando embarcó acá lo que era la cumbia villera. Buenísimo. Así que, bueno, hacíamos el mismo estilo en aquel entonces. Recuerdos. Exactamente, no, hace mucho. Esta placa la encontré en toda una la noche. Página. ¿2010 puede ser? Sí, 2010-2011 salió la placa. Mirá sí. Vos. Recuerdos de Pidema. Bueno, y esto por ahí no se lee bien clarito, pero vos hiciste, me parece que fuiste vos el que manejás la sí, página. Sí, esa es la, el resumen. Es la biografía completa del grupo, desde ajá. Los inicios, todos los músicos que pasaron. Sí. Pueden encontrar toda la información ahí de los músicos también, el número de contrataciones, videos, los temas. Está todo prácticamente, así que día a día se va subiendo la información para que la gente bueno pueda estar al tanto de todas las novedades de la banda. Bueno. Y acá me detengo un ratito porque el cantante anterior fue Dani, estuvo hasta la etapa de Carnaval. La idea es preguntarte, bueno, ¿qué significó para ustedes la etapa con Dani? ¿Por qué el cambio de cantante? ¿Cómo se fue dando esto? Por ahí para gente que no conoce un poco el cambio de cantante y esta historia que pregunta. Bueno, siempre creo que uno cambia para algo mejor. Así ajá. Que bueno, tuvo una mejor propuesta que se le ofreció y bueno, él aceptó esa propuesta y bueno, decidió trabajar de manera solista a partir bueno, de hace 2 o 3 meses atrás. Así ¿marcó una etapa en la historia de Pide Más? Marcó una etapa. Coincidió justamente con el regreso que nosotros ya lo veníamos claro. Carburando de hace más o menos como 3 años con Manito. ¿El regreso cuándo fue exactamente? ¿En 2015? Claro, 2000. Casi, fines de 2014. Sí, fines de 2014 y 2015 prácticamente, ¿sí? Sí. Pero nosotros ya veníamos trabajando el material desde 2013 directamente, ¿sí? Ajá. Así que veníamos viendo, probando voces, probando cantantes. Arrancaron con él. Exactamente. Así que bueno, bien. Fue el que nos convenció. Bueno, perfecto. Ahí queda aclarado para algunos que preguntaban si se había terminado bien o mal la relación. Está todo bien con la ex voz de Pide Más. Queríamos reflejar un poquito cómo está la actualidad y la historia del grupo. Ustedes que tienen mucha trayectoria. Quizá alguna de las generaciones de hoy en día no saben que tiene ya 13 años de historia. Vos sabés que nos pasó un poco raro lo que presentamos el año pasado. Pensamos que era un grupo de Buenos Aires. Ajá. Sí, por el material. Así que, bueno, nosotros venimos trabajando, como decimos, hace 13 años con esto. Pasaron muchísimos músicos. También déjame agradecer al señor Federico Guaymás, que es uno de los creadores también del grupo. Saludos, que le aportó en la parte musical. Al señor Claudio Nogales, que también es el productor artístico de la banda, que está hace 13 años en este proyecto. Uh-huh. Así que, bueno, venimos hace mucho trabajando con éxito, que seguramente la gente habrá bailado como Mi Sentimiento, Primer Amor. Pero son clásicos que la gente hasta ahora lo sigue pidiendo. Bueno chicos, la verdad que Pide Más atraviesa una nueva etapa y seguramente esto se venga con todo. ¿Cómo es la proyección? Ustedes desde ahora, difusión a full para ya ir encarando la parte final del año. El mismo trabajo que se hizo, ajá. Yo creo que la mayoría de los grupos lo están haciendo. Sí. Seguimos trabajando en lo que es la grabación para completar el disco, la placa. Y así que bueno, estimamos medianamente por el mes de julio, agosto ya sacar la placa completa. Uh-huh. Y bueno, hay un proyecto que tenemos... Nos pusimos un objetivo este año con la parte de producción de Manito Record Producción y Producciones 1 de armar un teatro, que es un sueño que lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Y seguramente se dará. Así es. Exactamente. Bueno, yo les quiero agradecer por haber confiado en nuestro programa ya desde el año pasado. La idea era que estén. Bueno, se dio este año, nos contactamos con Manito y la gente los pedía mucho y Pide Más está acá presente. Me gustaría que antes de despedirnos musicalmente que presentes a todos los músicos, que son muchos, que están rodeándome acá. Están comprimidos, me venía un poquito. No, acá tenemos en la trompeta al amigo Israel, ¿sí? En el saxo al maestro Olmos, en el bajo a Daniel Viveros, en el octapá la batería al amigo Mauricio Milo, acá en los timbales está el amigo Cristian Agostini. Tiene un gran parecido. Exactamente. Allá en los teclados es el más fachero de la banda, ¿no? Él es el que se lleva todo. Gastón, teclado. Y en la guitarra lo tenemos al amigo José, el amigo Emma. En la voz. El pape. Y quien le habla y le suscribe, el maestro de ceremonias, Lucas Rodríguez. Con los característicos guantes. El hombre de guante más conocido. No falta. Bueno, nos vamos a despedir con ustedes. No va a ser la última vez que vengan al programa, ni la primera. La primera es, pero no la última. Seguramente, transcurso del año. Y bueno, vamos a estar presentando también lo nuevo acá. Esa es la idea. Bueno, gracias Manitu, que ahí está presente. Gracias por haber confiado en Movida Norteña. Y como les pregunto a todos los grupos, que nos den su opinión, ¿qué les parece? Ahora les pregunto yo a ustedes, ustedes me dicen qué les parece Movida Norteña, este programa. Una nueva propuesta se me hace, como te digo. Me parece muy buena la idea, el contenido del programa, de pasar, bueno, de que la gente por ahí capaz que no conoce la historia de la banda, saber, bueno, qué es lo que pasó antes o cómo se están proyectando, así que está bueno el programa. Bien, gracias chicos. Bueno, así pasó Pide Más, la entrevista, porque se van a despedir musicalmente a través de la pantalla de TV2 Salta, a través de Salta Cable Color, para internet en Ustream y en nuestros canales de YouTube. Nosotros los vamos a despedir a ellos de la mano de Gao Sonidos, como siempre, acá desde Rivadavia 550. Los presentamos y se despiden, y ellos son Pide Más. Y en las congas, el amigo Ariel, Bebote en el staff, Romántico. Estamos a ¡Vaya! lentes.